down. Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest like bam. Now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 57 de Pase en el Fondo. Más rápido. Un poquito más, pero la entrada nos ha costado, ¿eh? A mí me ha sonado lento. A mí me ha sonado a barullo. Yo se escucho muy bajito a todo, pero bueno. Pero eso siempre te pasa. Es mi sordera. Es tu coletilla. Hasta que el oído nos acostumbra. La chuletilla de los Audacity te dice que bien. Sí, pues va sonando. Déjale, que no siga, ¿eh? Nada, hoy estamos en la mesa completa, menos. El de siempre. Bueno, el que solía faltar siempre, pero bueno, el tío vuelve a ser constante. Había pillado carrerilla, joder. Yo a ti no te oigo nada. A ver si va a estar en off. No, está en on. Pues me tendrías que oír. A ver. Hola. Sí, mejor. Ahora mucho mejor. Uy, eso. La carraspera. Bueno, que falta nuestro becario. Un saludo, becario, seguro que estás ahí dándolo todo, controlando el virus. ¿Por qué no ha venido hoy? El viejo de la faja, ¿no? De que decía que tenía que ser a partir de ahora. Como él quiera le vamos a llamar. Sí, claro. Tú eres muy rara. Es que estoy rara, ¿eh? A ver, estoy rara, vengo ahí con el virus, ¿eh? Bueno, ya vamos a sacar el tema ahora. Anda que has tardado en sacar el tema. Os lo he intentado decir a micro cerrado, pero como nadie me escucha, digo, ahora que tengo micro, aprovecho. No, yo decía que claro, ya era hora que lo pillara alguno de aquí. Estoy saturando el monotema y va, 30 segundos. ¡Bum! ¿En qué minuto del programa ha salido? No hemos acabado ni la intro. Pero yo he hablado solo de virus. ¡Qué falsa! Yo tengo la gripe común. No hemos acabado ni la intro, no me ha dado tiempo ni a poner. No lo hemos presentado, ya sale el coronavirus, señor. Abra el juego. Que yo no he hablado del coronavirus, que solo he hablado del virus. ¿Qué es eso? ¿El virus? El coronavirus. Ahora te lo explica él. Vale. Ahora te lo explica el experto de la mesa. Bueno, el politólogo. Nos presentamos. Sí, bueno, aquí Don Melón, al aparato. A mi izquierda. ¡Ay! Un espontáneo. Sería aquí nos han cortado. Un oyente. No, nos ha cortado. A mi izquierda. Hola, soy Thor. Thor. Sí, es que ahora soy Thor. Soy Thor sin el martillo. Bueno, la otra izquierda le sigue el cuñado moderado de izquierda. Eustaquio. Y gata, yo no tampoco tengo nada más que decir. Hola, un saludo. Tenemos un espectador. Saluda, hola, ¿qué tal? Saluda. Di algo, nada. Ah, bueno, es igual. No, es que hoy había reunión aquí en el Zulo, pero se ha suspendido. Había reunión de vecinos y nos hemos quedado con. Nos hemos colado. Y nos hemos colado el chiringuito. Se ha suspendido. Bueno, pues ha salido coronavirus en el minuto cero del podcast. Va, no, ha salido el virus, el no el virus, corona. De acuerdo. Bueno, lo matamos ya el tema. Quiero decir, ya está bien, ¿no? Ya. Vacuna, ya. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Tenéis algo que aportar? Que estoy saturado. Que son muy pesados, ¿no? La gente es muy pesada. A mí me produce risa. Porque veo la peña. Hoy he escuchado que. Cágate. Que a los jugadores del Barça le han dado una charla sobre el coronavirus. Y esto ya es lo último. Pero no, pero lo fuerte es que. ¿Quién se la ha dado? Que es el jefe del hospital de referencia, que es el Valle Brón, creo que era. Pues uno de los jefes de Valle Brón ha ido allí a explicarle lo del coronavirus a los del Barça. Es que me parece flipante. A mí lo con que marioneta. Me está. A mí lo que me. ¡Ole! Muy bien, esto no está. No me lo creo, pues es difícil encontrar. ¿Pero esto qué es? ¿Para las manifestaciones o para el coronavirus? Esto es para los virus, sí. Pues ahora mismo está en Amazon, están a un pavo las mascarillas. Un euro las mascarillas, pero no te las entregan hasta marzo. O sea, hasta de aquí a un mes y medio. Claro. Hasta final de marzo. Nuestro experto en mascarillas. Gracias. Nuestro experto en mascarillas, el becario, decía que no cualquier mascarilla vale. Son las de gota, él les llamaba las de gota en un programa anterior. Dijo que. Sí, algo dijo, pero no me acuerdo, la verdad. Y creo que esta que te han pasado, no. Esta vale para pintar paredes. ¿Es buena esta? Sí, es buena. Es de las buenas, es de anticoronas. Homologada. El otro día me pasaron una foto por redes de un señor mayor que iba con las máscaras estas de Calón. Por la calle, que me pareció tierno y buenísimo a la vez. Ahora los memes del coronavirus. Sí. Un señor con un sujetador, la copa de un sujetador en la cara. Y media naranja, la cáscara de media naranja en la boca. Eso seguro que buenísimo. Ese sería el menorquín, ¿no? Pero sí. Ese era para la gripe común. Sí, con un tanga, hostia, con una compresa con alas, o sea, ahí de todo. Sí, sí. Cualquier cosa puede valer. Vale lo mismo una compresa con alas que ponerse una mascarilla. ¿Y vuestros familiares así más mayores? ¿Han pillado el coronavirus? ¿Cómo? Bueno, a mí lo más duro de todo este tema del coronavirus son las llamadas de mi madre. Cuando mi madre me llama, ahora no tenemos otro tema de conversación y ella me explica muy preocupada el cómo están viviendo esas 1000 personas que han retenido en un hotel en no sé dónde, porque Tenerife, ¿no? Creo que sí. Oye, ¿no? ¿Dónde tienen en Tenerife con un mes en un hotel? Entonces y ella tampoco te, voy a poner problemas. Ella te explica, sobre todo si es Carlos Herrera, el que está ahí retenido. Es muy tarde, por la tarde, que aún no les han tomado la temperatura a todos y estas cosas. Yo he estado, mira, curiosamente está hablando con mi madre ahora y sí que me está hablando como 10 minutos, de los cuales 8 han sido de esto. Pero en tono jocoso, nada de preocupación, ¿eh? Estamos partiendo. Sí, pero ya está, ratillo, ¿eh? Pero ya estabas hablando. Es imposible en hablar. Mira, que hoy, mira, en el curro hemos tenido hoy una reunión. Sobre el coronavirus, venga. No. Me has puesto muchas comillas. Sí, es que no tengo curro. Pero bueno. En el bar de abajo de casa. Imaginación, ¿no? La plaza donde vendo droga. A mí también me han dado una hoy en la universidad. ¿Sí? Había una reunión, ahora en serio, en el curro con comillas, que hemos estado hablando de una reunión que va a haber con otra gente también de otras disciplinas similares, y decían que a ver si había que preocuparse porque era cerca de Plaza España, porque claro, como se ha suspendido lo del Mobile World, dice, a ver si nos va a sacudir. Ahora, Plaza España, zona cero, ¿no? Sí, tío, o sea, muy, muy guapo, ¿eh? Pandemia is coming. Exacto, no, es que se puede encontrar un montón de anécdotas. O sea, ayer me fui a almorzar a un bar de chinos y había dos tías que estaban ahí almorzando, estaban hablando y tal. Y cuando fueron a pagar, por la conversación, capté que eran las de la farmacia de enfrente. Y la china, la camarera, les pidió una mascarilla. Y las tías, la farmacéutica, dijeron, se pone, la mascarilla no sirve de nada, pero es que aparte no tenemos, se las están llevando todas a China. Eso es lo que le dijeron las de estas. Digo, joder, tío. Y en la tele, en televisión española, todo el puto rato que estuve almorzando del mismo tema. Igual era para proteger a los demás, igual sí que lo tenía. Pero entonces, ¿cómo no va a hablar la gente si todo el mundo habla, incluso pasen al fondo, habla del coronavirus? Porque nosotros tratamos la actualidad. Hay bulos también que están circulando, como los encerrados en un puticlub, ¿no? Sí. Llevan... ¿Eso es un bulo? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Vale. Yo creo que sí, porque no he visto ningún enlace fiable tampoco. 69 ponía que era, que también era sí, como. Cada, sea, cada día está más jodido de ir a por tabaco, ¿no? ¿Habéis visto lo de Carlos Herrera? Que le han dejado en un. Pues el pavo ha dicho, bueno, que se ha quedado encerrado en un hotel en Tenerife. Pues el pavo, con perdón de los pavos, ha dicho que estaba muy indignado porque lo habían dejado en el aeropuerto. Y estaba en un rincón del aeropuerto, literalmente. Bueno, abro comillas. Estoy en un rincón del aeropuerto entre dos ucranianos dormidos y unos niños cubiertos de polvo, describió. ¿Qué dice? Y a la par también se ha autocomparado. Se ha puesto, su situación la ha definido como una mezcla entre la película de La Terminal de Steven Spielberg, que se queda Tom Hanks, que no puede salir del aeropuerto, y Mad Max. Mel Gibson Herrera. Si se hubiera ido a Somalia, como dijo, no le hubiera pasado esto. Porque bueno, en Somalia no hay caso. Pero este, ¿qué pasa? Que estaba en escala del camino a Somalia, ¿no? Porque decía que se iba. Bueno, sí, a pues mira, va de camino. Bueno, no, Somalia está en el otro lado. Bueno, ¿no? Sí, porque al otro lado está en Sudamérica. Pues si te digo la verdad, no sé, pues no sé ni a dónde iba ni dónde venía. Me da un poco igual. Lo bueno es que esté encerrado. Y que por favor que le quiten el micro y el Twitter. Entonces, ¿ya no hace el programa? Sí, ahora. Y ahora un podcast. Sí, ¿no? ¿No lo seguís? No. Bueno, pues hasta aquí coronavirus, ¿no? Ya está, sí, ¿no? Yo creo que de coronavirus lo único que a mí me ha parecido interesante en todos estos días es que hoy he escuchado que van a hacer un festival de canciones que hablan del coronavirus. Y yo creo que solo por eso ya. Pero, ha ¿dónde? Merecido la pena. ¿En Canzán? No. Hombre, no, la verdad si es que puede ser, refilón, si puede ser, lo traerán. Eso, vamos, la galón, eso sí eso, es una. Se lo ha petado, tío. Yo no sé si tienen algo que ver, pero por Twitter estaban hablando de un coronavirus fest y era a grupos que meterías para que se infectaran. Y entonces cada uno hacía su listado de grupos odiosos y estaba bien también. Bueno. Lo que se ve que es, tengo unos amigos que son originarios de China, evidentemente chinos, que se han venido a vivir aquí huyendo un poquito del sistema político chino, y me comentaban que el gobierno chino está aprovechando mucho el coronavirus para, ya que estamos, me voy a llevar unos cuantos para antes. Disidentes. Sí, y que estaba desapareciendo peña muy crítica con la excusa del coronavirus. Bueno, eso está mal, pero si la pandemia se hace general, o sea, que se pierde el 10% de la población mundial, tampoco pasa nada. ¿No? Cuidado, que sale el nazi que lleva adentro. Darwinista. Es verdad, tío, hay una sobrepoblación. El planeta Tierra no puede soportar nada. Tenemos que morir unos cuantos. Si de X tiempos aparece un virus que se lleva un tanto por ciento de la población. Soy de la iglesia de Thanos. Además, yo lo pienso. Hostia, pues no va tan mal porque se para la actividad económica. O sea, China no puede exportar, no sé qué, las empresas. Pues menos contar. O sea, se para un poco. Sí. Yo estoy contigo. Que el planeta se eche una siesta. Somos muchos. Y la calidad de las cosas es peor, eso nos afecta a la salud. Al final, yo me acuerdo de pequeño, yo creo que esto lo he dicho ya estoy en plan cebolleta, pero creo que esto lo he comentado alguna vez, pero yo me acuerdo, tendría igual, no sé, 10 años, y ver la noticia de que había nacido el habitante 5.000 millones del planeta. Y ahora tengo 43 y vamos por 8.000. Pues en Cataluña son 6 millones y ahora ¿cuántos somos? 8 o 9, ¿no? Se ha aumentado mucho más, ¿eh? No. Somos 6 y medio. He venido yo y pues más. Pero porque no da el país para más, que si no. Es que aquí no queremos ser más. Estamos tranquilitos aquí. Sí. Aquí estamos súper tranquilos. Pues mira, hablando así de población, sí que hubo. Antes me has preguntado si pasó algo en el pleno. Sí, estuve siguiendo el pleno. Muy aburrido, por cierto. Y sí que hubo un poco de. A ver si os esmeráis un poco. ¿Quiénes? Pensaba que decías a mí. Los plenistas. No, y está relacionado con lo de la población. Está el término. Está en relación con lo que hablábamos de la población, no mundial, sino colomense, porque hablando de esponjar barrios y de la densidad de población que tiene la ciudad, Sam, de Esquerra Republicana, dijo que la población idónea para Santa Coloma serían 80.000 personas por los metros cuadrados, por kilómetros cuadrados que tiene, y no 120.000 que estamos. Y claro, eso. No sé si es que se expresó mal o es que los otros ya aprovecharon también. Y le llamaron nazi igual que me habéis llamado a vosotros. Exactamente, a mí, ¿no? Exactamente, sí. No nazi, pero le hicieron como. Estás pasado. Pero es que reducir la población no significa tenerla que reducir por el color de los ojos personas. Pero o sea, una cosa es reducir la población en los kilómetros. ¿A qué 40.000 hechas? Eso hay que decidirlo. Vale, no, pues sí, ahora, si queréis, lo hablamos. Si queréis, lo hablamos. ¿Cuál sería nuestro criterio de expulsión? Yo lo tengo claro. Vamos a empezar. Claro. No había un coronafest que la peña apuntaba el grupo. Sí. A la gente que nos saluda. Pues se puede hacer una lista con quién quieres que desaparezca de Santa Coloma. ¿Cuántos tenemos que eliminar? Habéis dicho 40.000. Que se vayan a. Mira, aquí somos 5. El próximo día trae una lista de 8.500 personas cada uno. Con DNI. Con DNI. Se la pasamos a uno que tenemos en el ayuntamiento y él se encarga. Bueno, si es DNI, ya aceptamos que toda la población inmigrada queda, ¿no? Porque si no tenéis mucha prisa, podemos hacer ir haciendo la criba sobre los que nos sentamos en la mesa. Que mueren dos, pues los sustituimos. Se sustituyen. Alguien tendrá que contarlo del hombre, ¿no? Nosotros no. Nosotros somos los que eligen. Bueno, los elegidos. Somos los elegidos. Somos los elegidos. Y luego la gente será elegida por los elegidos. Claro. ¿Cuántos votantes salieron de Vox? Eran 2.000 y pico solo. Pues mira, ahí tienes 2.000 y pico ya. Sí, no, esos son los primeros. No me jodas, imagínate que saquen 40.000. Vamos, me da algo. No, pero digo por empezar por algún sitio. Bueno, pero ahora solo tenemos que elegir 38.000 más. Claro, ahora solo te quedan ya 38. Bueno, eso no es nada. Depende, ¿cuántos de Ciudadanos? ¿A cuánto votaron Ciudadanos? Ah, también, claro. Ahí también hubo un pesito importante, ¿eh? ¿Pero cuántos? ¿Os acordáis? No, me acuerdo. Es la segunda fuerza. En Santa Coloma. Ahora mismo sí. Pues ya está, bueno, y lo tienes ya. Ya está. Tenemos un perfil en Santa Coloma. Fijaos que lo que más tenemos son socialistas y ahora Ciudadanos, porque el perfil de habitante de Santa Coloma que vota es un poco este, ¿eh? Pues tú no, imagínate si nosotros eliminamos a los de Vox y a los de Ciudadanos. La Palora encanta. Entonces ya gana por mayoría absoluta el resto de su vida. Perdona una cosa, ¿quién llamó nazi al chico este? No, le llamaron nazi, ¿eh? No, simplemente le llamaron la atención de que aquí 40.000 personas pretendía echar. O sea, y él no, el otro no dijo que, el otro no dijo que quisiera echar a nadie, pero ya aprovecharon para al cuello. Pero que si se quieren y que se vayan. Claro. Que se vayan por ahí. Pues sí. Nada, era sin más, ¿no? Yo antes te decía que no había nada del pleno y mira, ahora me acuerdo de que sí. Bueno, estaba diciendo que los plenos acaban muy temprano. Sí. A mí me ha gustado mucho el concepto plenistas. Yo haría un ranking de plenistas, ya que estamos. Son los es un al mes. Pueden ser los terraplenistas. Pero entonces nos tenemos que comprometer a hacer un seguimiento del pleno desde que empieza hasta que acaba, para luego hacer un ranking. Pero si ya tenemos gente del podcast que se los traga, que mata. Eso ya, y yo a veces también, pero solo a veces. El estrella o la estrella del día, pues le hacemos un poco ranking de lo que haya. Vale. Y en ese caso sería Sam, ¿no? Porque se llevó... Sam Núñez, de Esquerra Republicana. Vale. Un saludo y ya te mencionaremos por Twitter. Exacto. Un saludo, Sam. Pero que sepas que... ¿Qué te has pasado, tío? No, que yo estoy contigo. Ya veremos cómo lo hacemos. Si en vez de 40.000 son 60.000, muchísimo mejor. Sí, estaremos más espaciados. O sea, no que ir a comprar y no tener que hacer cola en los sitios. Para ir en el autobús tumbado. Ya ¿Qué autobús? En bicicleta, si no habrá tráfico. Y el Mercadona vacío. ¡Qué gozada! El Mercadona, una pista de hielo o algo así se puede hacer. Que en el Mercadona decían el otro día que estaba arrasado, que y además. Sí, era una entrada de Facebook y... Por lo del coronavirus, ¿no? Sí, por la histeria. Y se ve que están estanterías vacías y mucha gente comprando, mucha... Oye, pues yo ayer fui a un Lidl y me pasó algo así, ¿eh? Nunca había visto el Lidl tan vacío como lo vi ayer. Pues, y de repente me acordé de una noticia que había leído de que la gente estaba comprando para hacer despensa como en la guerra... Y sí. Coronavirus llévanos ya por imbéciles. Sí, sí. Igual sobramos más de 40.000, ¿eh? Sí, exacto. Hazme tuyo, coronavirus. Poséeme, llévame pronto. También ha habido una noticia, no de Santa Coloma, sino de fuera, de porque habéis dicho por aquí lo de terraplenistas, y ha habido un momento de selección natural muy bueno, premio Darwin, sí, que sí. Un tipo, uno de, era piloto, creo, y... No, el tío se hacía sus cohetes, ¿no? De sí. Vapor, pero se los hacía en casa, llevaba unos cuantos. Sí, llevaba unos cuantos, y se quería lanzar para comprobar en persona que la Tierra era plana. Yo es que creo... Y le falló... No estoy seguro, perdona. Si se quería lanzar él o quería lanzarlo con cámara. Él. Se claro, metió dentro de él. Mató, el tío. Paracaídas y en la primera explosión que salió el cohete volando, el paracaídas se quedó atrás. Y entonces se vio... Además, lo estaban grabando un programa de televisión, tío. Sí, y se ve como el cohete sube huevo y entonces empieza a bajar y evidentemente no sale nadie. Ya, el video en YouTube. Y sale una nube de polvo a lo correcamino, ¿sabes? Era pero es que lo bueno, cual, solo iba a subir a 1.200 metros. Y digo yo, cógete un avión... Que sube a 5.000 o 6.000 si no, porque según corto y ya ves la Tierra. ¿Os acordáis del documental que decían que estaban manipulados los trayectos de línea aérea? También tanto escrito, ya. Sí, bueno, lo bueno hubiera sido que cuando está arriba, o sea, que hubiera subido un poquito como para comprobar mierda de la redonda y ¡pum! ¡Hijos de puta! Bueno, entrevistaron al ¿cómo se llama? Al pavo este que hablamos una vez, que un pavo que tenía un equipo de fútbol de los terraplanistas. Y le preguntaron por el pavo este y el tío lo decía, este es un friki, este nos hace daño al movimiento, porque... Y decía eso, se pone, no me jodas que para subir a 1.200 metros te subes aquí a la sierra de no sé qué y ya lo ves. Ya que hasta que para los terraplanistas ese pavo era un friki. Pero si están, bueno, ya lo vimos, es que se pegan entre ellos y son cuatro. O sea que es lo que tiene tener una claro teoría sólida y consistente. Este tipo de personas hacen daño al movimiento. Y tienes un equipo de fútbol de terraplanistas. Por favor. Bueno. Bueno, el Mundo Today, para contribuir con esto, además ha sacado un titular. Bueno, la noticia no la leí. Que decía. Que la NASA había matado a este tío porque estaba descubriendo demasiadas cosas. Pues bueno, puede ser el mundo today, pero me extraña que no lo hayan pensado. Esto los Flanders Society, los terraplanistas lo están compartiendo muy bien. Bueno, mira, a veces al final cómo salen cosas. Sí. Sí, así, sin querer. No tenemos nada más ya. No, ah, bueno, fuisteis al carnaval, os disfrazasteis o algo. Ah, sí. Ah, por cierto, vi uno. Mira qué pasa, pasé solo, atravesé la Plaza de la Vila y vi a dos disfrazados de coronavirus. ¿Ah, sí? Bueno, yo creía que eran unas pelotas con unas cerillas así pinchadas. Y luego hablando aquí con el técnico, estábamos hablando del coronavirus, no sé qué. Me llamo Gata, ¿eh? Gata, respeto, tío. El Gata. Dice, sí, la gente dice que este año se disfraza de Satisfyer de coronavirus. Y digo, ¿de coronavirus? Digo, ¿cómo se disfrazan? Dice, sí, de lo que es el virus, una cosa redonda con pincho. Digo, ah, coño, pues acabo de ver a dos. Pues el disfraz que más se ha visto este año aquí y en, yo diría que en casi toda España, pero sobre todo aquí, el de Joker. Sí, bueno. Bueno, y el de la Casa de Papel. Qué pesado. Sí, es que eso ya es del año pasado. Ahora, ah, yo voy a hacer también aquí un pequeño alegato. Ponerse un pijama con cremallera y gorro no es ir disfrazado. ¿No? No. Vaya, vaya, pues entonces, si entonces, los enojados, si los o sea, todos los unicornios estos y dinosaurios que van con el pijama, no estáis disfrazados. Eso no es disfraz, ¿no? No entra dentro de disfraz. No, no está en categoría disfraz. ¿Habéis visto al tío que se ha disfrazado de del paracaidista de la farola grande ¿sí? de España? Muy bueno. Pues nada, ya está. Pues yo también. Hasta aquí los carnavales. Hasta aquí los carnavales. Siguiente. Bueno, este año me dio la sensación que había menos gente disfrazada, ¿eh? No sé si por el coronavirus o qué, pero había como menos movimiento que otros años. Yo ni salí. Hostia, ¿y los de Río de Janeiro ya han sido? Ni puta idea. Igual los han suspendido, ¿están suspendiendo todo? Suspendieron los de las Canarias, sí que los suspendieron. Y los de, los de Venecia. Ah, también. Sí, pero los de Venecia la gente salía igualmente. Después de estar un año preparando el disfraz, cualquiera no sale. Pero los de Venecia no son una máscara y un traje así, un rollo pijama. Eso no es disfraz, tío. Ni máscara, son unos anteojos con un palo. Pero con lo que cuesta una máscara de esas, igual ya no te da para más, ¿eh? Sí. Digo que un traje así y una careta. No. ¿Alguien lo ha visto? Ahora no sé si me lo han explicado o me lo he leído o me lo estoy inventando. O que estuviste en Venecia y lo sabes. No, di que lo estuve en Venecia y juraría que me lo explicaron allí. Sí, una chica en italiano, muy maja. Que el origen de las máscaras en Venecia era de cuando la peste negra y por eso se pusieron de moda. Sí. Es real, ¿no? Me suena, no lo sé. Sí. Ah, vale, no me lo estoy inventando. La nariz estaba así alargada, antes era cerrada y ahí llevaban una medicina que aspiraban. Entonces era para no respirar el aire de la ciudad. Sí, bueno, eso no ha cambiado mucho. O sea, que podía poner Ciudadanos ahora, ¿no? Pues, podríamos vender máscaras de estas. Claro. Como se te lo de Ciudadanos, ya verás. Hay que joderse. Bueno, todo está relacionado al carnaval, coronavirus. Qué tía más maja aquella, ¿eh? Sí, era muy claro. Enrollada. Oye, está quedando así como mucho hueco. No, sí. No tenemos nada más que explicar, pues paramos. ¿Alguna canción tenéis? La sé que echamos de menos al becario. Claro, el becario aquí estaría rellenando hueco, seguro. No, el becario igual está aislado. Está en cuarentena. Es que no sabemos nada de él. Aunque la peña dice, yo me voy a meter en un bar, vaya a ser que pide una cuarentena y me piden el gimnasio. Es una putada. Que las coñas estas, segundo no te pide la cuarentena, es una putada. Sí. Porque esos que están ahí confinados en el hotel, los camareros están currando. O los del barco, ahí veo un barco sí, también. Que sí, 24 horas currando. O sea, no, tú te has tocado currar. Y tú estás 24 horas, y tú estás de turista y son 24 horas. Sí, sí, es una putada, ¿no? Sí. Sí, se ve que se han ofrecido. Es que no estoy viendo la tele, pero claro, es que te llega algo. Es que no se han ofrecido los compañeros que no estaban currando ese día para que puedan salir porque llevan ahí metidos no sé cuánto, sirviendo cubata. Y si entra el compañero, ya se queda también. Claro, tú la llevas. Claro. Hostia, pues eso sí que es solidaridad y lo demás son tonterías. La mesa presa, ahí si entra te quedas. Qué fuerte. ¿Alguien tiene un tema para poner? Sí, yo tengo un tema. Vamos allá. La canción se llama Scaravan y es de Tokyo Ska Paradise Orquestra. We'll be right back. La butaca del fondo. Bueno, pues vamos con Figuras Ocultas, una película del año 2016 dirigida por Theodore Melfi y basada en una novela de Margot Lee Shetterly, que a su vez está basado en un hecho real de tres calculadoras, les llaman aquí, pero bueno, serían, bueno, en inglés sería computers, como tres mujeres que hacían los cálculos, tres mujeres negras en el año 61, en los comienzos un poco de la NASA al principio de los años 60. Concretamente, bueno, la película nos cuenta la historia, se desarrolla durante el año 1961 y se centra sobre todo en una persona que es Katherine Johnson, y es el eje sobre el cual gira toda la historia, y además también habla de dos amigas suyas que eran Mary Jackson y Dorothy Vaughan. La primera está interpretada por, con los nombres, Taraji P. Henson, Dorothy Vaughan por Octavia Spencer, que es una actriz que me gusta bastante, que sale, bueno, lo habéis visto Criadas y Señoras o El sótano de Ma, que la peli no es ninguna maravilla, a lo mejor es ella, y Janelle Monáe, que interpretando a Mary Jackson. Y bueno, luego también tenemos a Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jeremy Parsons, también conocido como el que hace de Sheldon en Big Bang Theory, y luego Mahershala Ali, que desde el que ya hablamos hace un año cuando traje Green Book, no sé si os acordáis, Viggo Mortensen y este hombre que iban, sí, a hacer un, pues sí, en la misma época. Es peli, la sí, temática, bueno, es un poco parecida. Es tu tema, la segregación racial. Perdón, me deja el capirote fuera, ¿no? Ah, yo pensaba que te lo decía por lo de negro. Claro, otra vez. Es que, no, es porque es un tema favorito, tío. Hay un punto. No, salen un montón, es verdad. Sí, no sé por qué, pero. Al final vas a ser un sureño de mierda. No soy más de un nórdico, pero bueno. De mierda igual sí, pero. Y bueno, lo único, el personaje central de Katherine Johnson, fue una persona que ayudó, contribuyó, bueno, fue vital para que el hombre ascendiera, bueno, el hombre en este caso, bueno, fue un tío, pero bueno, para que ascendiera el primer yankee, digamos, y diera una vuelta sobre la órbita de la Tierra, y también contribuyó a que el Apolo 11, en el año 69, 8 años después de lo que nos cuenta la peli, pues llegase a la Luna. Esta mujer fue la... Que todo el mundo sabe que es mentira. Claro, sí, pues, ahí está. Ahora se puede desmentir. Si el terraplanista este que es esta... La Luna es plana. Hubiera tenido un buen IBM, no le hubiera pasado lo que le pasó. Exacto. Hubiera hecho ahí unos cálculos. Esta mujer fue la primera... Bueno, superdotada, entró en la universidad con 15 años, ojo, de matemáticas... Sí, sí, pero ¿hay algún problema técnico? No, está entrando bien, lo que pasa, claro, que... Igual no se está escuchando, ¿no? No, entra bien, lo que pasa que son los cascos. Vale, es la entrada de cascos. Ahora por fin. Con razón se estaba saliendo un programa apagado, ¿eh? Claro, normal. Bueno, sigo y dejo de daros la chapaya. Por su lado, Dorothy Vaughan, bueno, Octavia Spencer en la película, también fue una de las primeras informáticas y también fundamental en transcribir el lenguaje informático del Fortran, que es este de las tarjetillas agujereadas que se pone en un ordenador que ocupa 2 habitaciones. Por su lado, Mary Jackson también fue la primera ingeniera negra en entrar en la NASA, y aparte luego también fue fundamental en la lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí mi aporte. ¿Puedo dar un dato? ¿Sabéis que cuando viene aquí algún entrevistado, pues luego, o lo detienen, o qué más le pasó? Ha pasado algo más, ¿no? Bueno, pues este hombre propuso la peli en el anterior programa, y el lunes se murió la protagonista, sí, a los 101 años. Pero tenía para el final. Pero igual le tocaba ya, por edad. Ya. Sí, sí, pero qué casualidad que la hayamos nombrado en este programa y la haya cascado. La mala noticia es que ha muerto, la buena que ha vivido. Pero, un año, hostia, lo de la lista esto de Santa Coloma, igual no tenemos que hacer una lista, solo tenemos que decir sus nombres. Pillar el destino telefónico. Ángel Fernández Martínez. Con el 33, 72. José. Tiene usted una semana. Lo más inviable de ese plan es encontrar un listing telefónico. Sí, claro. No, hombre, las guías amarillas. Son las amarillas. No, las páginas blancas ya no existen. Pues bueno, casi. Pues nos cargamos a todos los de los comercios y que vayan nuevos emprendedores en Santa Coloma. Venga. ¿Quién quiere gestionar el Mercadona? Porque lo lleva José Manuel. Bueno, la lista de la moche, ¿no? La lista de Chile. La necroporra. La necroporra. ¿Algún apunte fuera de las esquelas? Es verdad, estábamos hablando de la peli. Sí, que le he chafado la anécdota final. Yo he visto ahí, qué truán. Qué putada. Yo he visto a Thor que estaba tomando apuntes. Está ahí, está muy atento tomando ahí apuntes. Está sembrando el papel de apuntes. A mí me ha encantado esta película. Me ha parecido una película muy guay. Es la segunda vez que la he visto. Y la verdad es que no recuerdo tanto drama la primera vez que la vi. Esta vez me ha debido de pillar más sensible. Y he flipado un montón con la normalidad con la que se vivían, según qué situaciones, hace 4 días. Hace 4 días, ¿eh? Y era súper normal que una tía corriese y tardase 3/4 de hora en ir a mear. Porque el lavabo de negros estaba a tomar por culo. Y es exclusión doble, además. Muy heavy. Mujer y tía. Sí. En un ambiente bastante elitista. Aunque me esperaba más elitista el ambiente, que como lo pintan en la peli. Porque bueno, luego el personaje seguro que lo era. Guay y súper conciliador. Sí. También está todo enfocado de cara a los Oscars, también te digo. Porque también no sé es verdad. Pero... Sí, pero también es verdad que la tía esta que le hace como de secretaria al Kevin Costner, cuando llega ella y levanta la vista y ve que es una tía negra. Lo primero que le dice es que no la va a recibir con los brazos abiertos. Ya le está diciendo como el tipo de persona que es. Y luego nos sorprende a todos el que el tío en realidad valora las capacidades y no tanto el género ni el color. Es como que le da igual. Es que las valora un poco más. Bueno, al final sí que las valora, pero de todas formas luego cuando dicen que hay que recortar, que van a traer el ordenador, a la que dice que se vaya es ella, que es la que ha hecho todo el puto trabajo a todos, ¿sabes? O sea, sin ella no habrían escrito ni 3 números a la pizarra. Claro. ¿Sabes? Sí. Yo estaba viendo la película y me preguntaba, ¿por qué todas las calculadoras son mujeres y son negras? No. Bueno, que estaban separadas, es verdad. ¿Pero por qué son mujeres? Porque cuando se van a la otra, digamos, a la otra ala, la oeste o la este, no sé qué, eran blancas, pero eran mujeres. Sí, pero ¿por es qué? Que... Pues porque eran negras, simplemente. Y no, me refiero que no había ningún tío que decía los calculadores. Pues porque los tíos... Claro. Es que muchos trabajos, muchas cosas que hace que funcionen otras cosas, ahora pongo otro ejemplo... Son trabajos que se han dado como despectivamente y se han encomiado a mujeres. Pongo el ejemplo que voy a poner, por ejemplo, es en el caso del cine, los montajes. El montaje de, o sea, parece una chorrada, pero que te corten un plano en tal fotograma o 10 fotogramas después, le da un dinamismo muy diferente. Y eso lo hacen mujeres. Y eso es un curro de mujeres. Ha estado históricamente. Todavía grandes mujeres, o sea, grandes montadoras son mujeres. Scorsese ha estado trabajando con una montadora también hasta hace poco. Tarantino, hasta que murió, no recuerdo el nombre, Sally Menke, creo que era. Y siempre, pero durante la historia, hay un documental muy interesante sobre esto. Bueno, supongo que por el mismo principio que antes administrativa solamente eran mujeres. Exacto. Quiero decir, ahí habían faenas que se destinaban a mujeres y otras que se destinaban a hombres. Bueno, y que al final también pensad que la primera ingeniera negra es esta chica, ¿no? Con lo cual, Mary Jackson, ¿no? Un curro que tenga que ver con las cosas que están haciendo en la NASA, ¿no? con esas cosillas que van haciendo en la NASA. El único curro al que puedes optar como tía es de calculadora. Sí. Porque las ingenieras llegaron más tarde, ¿no? Sí. No había ninguna ingeniera licenciada. La ingeniera fue esta, la segunda, bueno, la otra chica que se pone a estudiar, que sabemos que se apunta a clase y se apunta a la única. Pero tía. ¿Fue la primera, primera mujer o la primera mujer negra que fue? Fue la primera mujer negra ingeniera. ¿Sabes? Porque sí que te hacen el hincapié. Es un rollo, a mí también me jode un poco que hagan siempre para los Oscars este rollo de... Es que solo nos acordamos de los negros para los Oscars. Que es una... Bueno, tenemos un ejemplo, de hecho, y cosas premiadas simplemente por temática, aunque la película es una mierda. tiene, por ejemplo, 12 años de esclavitud, es un puto tostón de película. Y lo que es un... es un rollo de... no esclavitud, de esclavitud. Sí, sí, 12 años. De lo tuyo. Fueron 12 años. De lo tuyo. De tu tema. No, pero yo, es verdad, yo estaba viendo la película y digo, esta película tiene que estar subvencionada. Porque es del rollo, esa, ¿sabes la típica película? Que seguro que la gente lo vivía así. Como que era algo súper de su país, del rollo, que el pavo llegara a dar una vuelta. Sí, la carrera. Y yo estaba pensando, digo, esto pasa aquí. Y estaría pensando, la madre que los parió, ¿en qué se gastan el dinero? Yo también pensé eso. Y digo, vaya gilipollada la gente ahí mirando con los prismáticos. Pues al yo tío. No lo vi como una gilipollada. Yo lo vi como, qué pena que yo eso no lo voy a sentir nunca con nada de lo que haga ningún puto país. Bueno, a mí no me da pena. A mí me da pena no emocionarme y no creerme hasta ese punto ningún proyecto público. Está bien. De eso. Ningún. A mí no me lo parece. Está bien, porque. Eso es que todo es una puta mierda. De todas formas, sí. Yo creo. Entonces no está bien. Bueno, era el rollo de que querían ganar a los rusos y era como el sentimiento patriótico. Sí, era la época, claro, la Guerra, claro, Fría, que en su punto de cresta dio la más alta. Que se ponían en el cine ese para ver las noticias de los rusos, que era tupe, era tupe curioso. La carrera espacial la ganaron los rusos, la Unión Soviética. Sí, no, eso sí. Desde luego. Luego lo de la luna y tal, bueno, ganarían los dos. La luna, bueno, la luna, eso, joder, eso es edición en Hollywood. Ostras, Hollywood. Os traeré un documental más adelante, bueno, un falso documental. No, falso no. Pero falso, pero. El verdadero documental. Igual nos tenía que haber dicho que era falso. Porque. Lo acabas de reventar. Ya, lo dice dentro de 2 meses y ya no, no lo acordamos. No te lo dice en el documental, ¿eh? Tampoco. Ya, pero ya lo, lo has dicho tú. Juegan un poco con tu sentido común. ¿De un montaje sobre el aterrizaje? ¿El alunizaje? No, ya hablaremos. ¿No? Sí. No, bueno, cuando, vale, bueno, si sale, no, si sale. Dos chupitos más de licor café y se os olvide ya. Yo te invito a uno, va. No, dilo ya, ¿no? Acábalo. No, no, que no. Prefiero hablar más adelante de este tema. Esto no se hace, ¿eh? No, nos has dejado ahí. Está muy feo, ¿eh? Cliffhanger, se llama esto. Que, bueno, pues tengo. ¿Tenéis algo más? Yo es que en este caso la vi hace, pues, cuando salió, y para esta ocasión no la he podido volver a ver. Y sí que recuerdo, pues, esto, que muy clásico de la Guerra Fría, muy el papel de la mujer negra. Bueno, recuerdo muy bien todo esto, pero me faltan detalles que tendré que ver. Yo tengo que decir que esta sí que es una película que emociona y que es ese. No las otras mierdas que habéis dicho. Hemos roto la frontera del pecholata, ¿no? No, me lo creo. Porque yo cuando una cosa que me sé. Estoy emocionando que, yo. No, porque yo sé cuando una cosa que sé que bien. Es verdad. Hostia, pecho frío, sale ahí. Pecholata. Es verdad. Cuando a la tía le dice. Cuando a la tía la admiten en la universidad, que le dice el juez, eso. Joder, pues eso sí que. Eso sí que bonito. No los putos mangas, eso de una niña llorando todo el puto día. Que ya sabes que se va a morir. Porque esa no y la esa la elegisteis vosotros. No, yo, es que yo no dije nada, digo, pero con ese nombre que esperaba. Y la película que dijo el Penas, esa, la de. Big Fish. La de Big Fish, que sabes que se va a morir el pavo y a ver si se muere ya, que es un plasta. Bueno, Pecholata ha dado un paso adelante, pero intenta dar 4 para atrás. Pues si no lo sabéis. Está bien. Estaba emocionado entonces la peli. Hombre, no emocionado, pero está que dice, pues sí, en un momento ahí. Pues no. Pues hay que enviar un mail a los creadores de esta peli, porque esto es mejor que un Oscar, ¿eh? Bueno, seguro, además. Yo me dormí en un tramo. Siempre de, te mueves. En un tramo de la película me dormí y dije, no pasa nada, yo la sigo viendo. Yo me dormí cuando me desperté y habían llegado a la luna. Sí. Cuando ponía criado figuras ocultas, me dormí. Me dormí. Yo creo que la única película en la que no te puedes dormir, porque si no ya lo pierdes todo, es la de Mulholland Drive de. Uf, de pero, un momento, David Lynch, pero esa, es que no, pero. Yo me he dormido las 2 veces que la he intentado ver y ha sido como. Ah, toma, pues. Da igual, no. Da igual, da igual. Yo esa la puedes ver desde cualquier punto. No, la he visto 2-3 veces. Y da igual. La historia da es igual que estés despierto. Me mola verlo. La hemos pasado ya por este. No. Por favor, por favor. Amo la materia. Bueno, mejor es la manera de que la pueda ver sin dormirme. No, más que nada porque me va a cargar el pulpo. El resultado sí, o sea, aquí se han visto auténticos peñazos. No. No sé ni que. No, esta peñazo no es. Mulholland Drive. Es uno de los puntos más débil Lynch que hay. O sea, que David Lynch ya es un director ya de sus paranoias, que lo que le interesa... Sí, pero es que le da igual, eso lo pasa de puta madre y lo que hace visualmente está claro, pero no sé por qué tendríamos que pasar nosotros por eso. No tienes por qué pasar. Porque él se lo haya querido pasar bien. A mí sí que me gusta, porque me mola mucho las atmósferas que crea y todo esto. Incluso la tercera temporada de Twin Peaks, que no hay o sea, que es como una esfera que no, sin asidero. Twin Peaks, yo flipas. Me encanta, o sea, porque es una... Te atrapa y ya está, ¿sabes? No le pido... mucho más. Mira, en este caso, a otras cosas sí, pero... bueno, va, cerro. Puta basura, Mujer on Drive. Vale. Tenemos película. Sí, tenemos película, una petición de... ¿De un oyente? No, bueno, sí, oyente a veces. pero sí, no, es de aquí que está en la mesa, está enfrente, por mucho que digas que no, es una petición de Thor. Entonces no es oyente. Que va, porque a veces es oyente cuando a sale veces ella. Sí. Okay. A veces sí. En ocasiones especiales. Cuando pones mi película. La película es Bajarse al Muro. Hombre. Anda, la ha traído en DVD. Me trae el DVD. Para que la pirateemos. Bueno, no tenemos tiempo a hablar de esto, pero hablaremos. La piratería. Bajarse al Muro. No hay más vuelta de hoja. Vale. Muy bien. Yo recuerdo que es una de las películas de mi adolescencia, esta. Y la recuerdo muy guay, o sea que me apetece verla. Pues te vas a... A decepcionar. Sí, venir abajo. Sí, si no la ves desde que eres adolescente... No, no la veo desde que eres adolescente. Pues sí. ¿Para qué la...? Pues no, porque yo no he dejado de verla, entonces a mí no me decepciona. Hombre, porque si cada X... DVD, cada X tiempo... Yo me la sé de memoria. Entonces, los diálogos. A mí no me ha dado tiempo a decepción porque la he ido siguiendo muy de cerca. Oye, pero si han pasado muchos años, sí. Yo sale la chula en preave. Si sale la chula en preave, si no la has visto nunca. Vale, yo tengo mucho miedo porque la vi, pero ya te digo, hace... También hace mucho. La de Cristo es reo. Pues sí, bueno, sí. Nos va a pegar un bajón inconsiderable. No, es que tampoco la he tenido una estima de la hostia. Ah, pues entonces no hay nada que perder. Una peli que está ahí, pero bueno, pues, no sé, tampoco pues no la veáis. Pues. Podemos hacer como el becario. No, sí, a ti te va a gustar. Wikipedia. A ti te va a gustar. No lo sé. Yo creo que sí, Yo creo que no la he visto. Yo creo que no la he visto. Ya no digo nada. Creo que no la he visto. Aquí es un mar de lágrimas todas las películas, tío. Que te pena. No, menos. Bueno, hasta aquí la butaca de hoy. Sí, vamos un poquito con la sección de nuestro cuñado de izquierdas. Vale, pues el otro día hablábamos que... Bueno, sacamos un hobby que era el de... la costura no de no necesidad, o sea, la creación textil de no necesidad. He estado mirando y, bueno, hay varias de estos tipos, pero me he concentrado en una, que es la de la costura, es decir, coser elementos para hacer ropa, sobre todo para uso, quiero decir, no o sea, camisetas, ropa de prendas de vestir y algún rollo pañales, alguna cosa así, ahora que se vuelve a llevar los pañales de tela. Y los baberos y... Pañales, ya mismo eso nos interesa, ya mismo necesitamos, Sí, pues sí. Bueno, y entonces en este caso creo que ha sido la sección más fácil que he hecho en mi vida porque he llamado a un familiar. A ver, un momento, no te flipes que has hecho. Pues te juro que ha sido la más fácil. Porque lo que he hecho es. Llevas haciendo secciones de estas hasta tu vida. He tirado un familiar que no voy a decir quién es para guardar el anonimato, que se dedica a esto, o la prima. Y le he pedido que me informe del tema y me ha hecho un listado de la hostia. O sea, que os explico. Nombres, se llaman, entre ellas se llaman costureras, Sewins o locas de la costura. A mí, yo creo que con locas de la costura han perdido la oportunidad de hacer un nombre muy bueno. Sí que me ha dicho que es mayoritariamente femenino, que hay muy pocos hombres haciendo costura. Sí que hay muchos hombres haciendo ganchillo y otros tipos, pero que en costura hay muy pocos. También se llaman Sewin, o Sewin, no sé si lo estoy pronunciando bien, que viene del verbo Sew, que es coser. Y evidentemente lo que me comentan es que es algo que se hace en tu tiempo libre, que depende mucho del tiempo que le puedas dedicar, que en poco tiempo aprendes a hacer cosas de manera rápida, pero que lo del dinero es algo importante. Y aquí, si hasta ahora habíamos visto hobbies que eran caros, con este vais a flipar un poquitín. Pero además se pueden ir flipando cada vez más. Me explico. Para empezar, para poder trabajar en esto, tienes que tener una máquina de coser, me parece lógico, tijeras, un dedal, hilos y telas. La máquina de coser, puedes encontrar máquinas de coser muy baraticas ahora mismo en el mercado, porque incluso en los Lidl y estos supermercados venden la típica de la oferta, que por 90 euros ya puedes tener una, pero me comentan que una que empieza a funcionar bien y que no tenga problemas se suele gastar unos 500 euros. Porque tenemos desde 90 hasta 2.000 euros. Y hay algunas que son muy asequibles, que te puedes, con poquito pasta puedes tener, pero que lo que me comentan las flipadas... Hay gente que quiere intervenir aquí en lo de las máquinas. Sí, sí, podéis cortarme. Yo me compré una que no llegó a 200 pavos y va súper bien. Sí, sí, sí, me comentan que hay máquinas que están muy bien, pero que ya cuando te quieres flipar un poquito con el tipo de pespunte y con la... que ya entonces aquí te empiezas a ir un poquito ya de precio. Bueno, yo también te quiero interrumpir. Yo te quería interrumpir en el segundo uno. O sea, una cosa que es un hobby, que es para hacerte tu ropa, y ya empieza diciendo que vale una pasta, pues coño, vete a comprar algo en Cantes, colega. No, porque tú te haces lo que tú quieres. Exacto. Y es una inversión también. Lo que tú quieres, porque, y a mí me conformo con cualquier cosa. Recordad que los hobbies son para entretenerte, ¿eh? Quiero decir, produces, pero es para pasar el tiempo. Y en este caso es uno de los pocos hobbies en que la producción es muy necesaria, muy asequible. Quiero decir que esta gente se dedica a hacer camisetas, sudaderas, chaquetas, pantalones. Claro, es muy hacen guay. De todo, hacen absolutamente de todo. Y depende, no hay telas y telas. Sí, claro. Lo que me comentaban, sí, a mí me gusta el cachemir, sí, me sienta mejor. Lo que me comentaban es que si te vas a los Encantes puedes encontrar tela por 2 euros el metro, que no es metro cuadrado sino metro lineal. O sea, es el ancho, el ancho de la bobina por el metro lineal. Pero que si te vas a tiendas, pues ya puedes empezar a encontrar cosas entre los 8 y los 12 euros el metro lineal. Con lo cual ahí ya se te va a poner una camiseta que puedes necesitar un metro y medio. Pues ahí ya se te va un poco de pasta. Cuando ya empiezas a avanzar un poquito en el tema, me comentan Lilula, que es como la podéis encontrar en redes, que tiene ya la necesidad de ponerte una máquina plana porque te permite hacer unos cosidos que no permite la otra. La remalladora. Después tienes la remalladora. Uy, hay nivel, ¿eh? Mucho experto, ¿eh? Es que mi pareja hace de esto. También hay máquina planistas en el TV. Sí. Y la overlock. Una recubidora, ¿no? La overlock. Y el recortillo. Joder, qué nivel, tío. A ver, esto es un tema que... ¿Has visto cómo ves, tío? Esto no lo hicimos... Bueno, pues aquí ahora ya viene... Con lo que nos sobró de los disfraces nos hemos hecho lo que llevamos puestos de hoy. Después ya nos podemos flipar un poco. Te mola mi capa. Porque lo que hacen es también, ya para personalizar lo que hacen, pues hay peña que se compra plotes de corte de vinilo de tamaño DIN A4 que te permite cortar lo que tú quieras ponerle en la camiseta con el vinilo y la plancha térmica para colocarlo. Estamos hablando que una máquina plana puede oscilar entre 500 y 700, la remalladora entre 400 y 500 y una recubridora o overlock, que tú le llamas, unos 600 euros, me están comentando. Esa es la camiseta que es 1000 pavos. Está haciendo... Muy caro, estás convencido. Está haciendo caras como de yo compro más barato. Pero mi pareja le saca partido a esto, o sea, ha invertido en algo que está bastante bien, calidad-precio, ¿eh? Y una overlock creo que le salió por 300 euros en Wallapop. No, nueva. No, seguramente hay precios más asequibles que sí, esto, no, ¿eh? Pero... el plotter te puede salir por unos 200 euros y la plancha térmica dicen que por 400. Ahí ya sí que no voy a poner en duda. Lo que sí que recuerdo que un metro cuadrado de vinilo de térmico son unos 20 euros, con lo cual ponerte tu nombrecito en la camiseta pues te sale por un pico. Se hacen encuentros se hacen encuentros en bastantes zonas, en Barcelona, en Madrid, en varios sitios. Los dos encuentros principales que hay en Barcelona se llaman el Creativa y el Handmade Festival, que evidentemente se hacen en la Fira, y después hay se hacen encuentros alternativos entre los grupos que se van generando, porque hay bastante como que se van juntando bastante entre ellos. Hay una que es la Sewing Camp, que se juntan un fin de semana entero. Han buscado un punto intermedio entre Barcelona y Madrid, que es en Zaragoza, y se van a pasar un fin de semana entero a coser para poder hacer cosas. Entonces lo que hacen allí es que se comparten telas, hacen un mercadillo de telas y entonces se comparten patrones y ahí se un fin de semana entero cosiendo, lo que tiene. Que se juntan los camisetas con los pantaloncistas y... Pecho ahí, frío. La verdad es que cuando ves lo que hacen un huevo de cosas. La verdad es que es muy productivo. Si te compras máquinas por valor de 3.000 pavos y luego te tienes que ir a Zaragoza a hacerte una puta camiseta... No, evidentemente, rentable económicamente pues quizás no es. Pero sí que es... Bueno, a mí que me han enseñado cosas que hay que hacer... pues está muy bien. Eso te lo hace el Juanra en la tienda, tú le dices, dame esta camiseta y te la hace y más barato. Dicen que para iniciarse en esto, con 200 euros se puede iniciar, pero que después, en cuanto te pica el gusanillo, empiezas a sacar pasta de donde sea para empezar a tener... Empiezas a robar. Sí. Empiezas a sacar bancos. Se tarda unos 15 días en haciéndolo en tiempo libre, en hacerte una chaqueta, en un día pues hacerte una camiseta, y por aquí va un poquito el tema. Lo que más difícil cuesta es encontrar, tanto por pasta como por, para conseguir los patrones, porque se ve que esto es de lo más difícil de pillar. Que se aprovecha mucho cuando hacen el aniversario de la revista, porque salen muchos en revistas y cosas así. En el mercado de San Antonio hay un montón de revistas de estas, sí, de patrones tiradas de eso, sí, para lo que se puede aprovechar. Y, claro, lo que pasa es que lo que me explicaban es que antes era como muy difícil aprender, porque tenías que aprender a interpretar los patrones porque no venían a medida, y tenías que escalarlo y que trazarlo y tal, y que ahora, gracias a las redes y los vídeos y tal, pues es muy fácil conseguirlo y tenerlo ya casi preparado. Que yo te iba a hacer la pregunta, a ver si sabías si este mundo era un mundo ahí como muy solidario o como muy por lo que yo me lo guardo para mí. No, es más, lo que en los encuentros estos, lo que hace, primero, que por lo que me han explicado, hay bastantes grupos de WhatsApp y de Telegram de gente que cose y de más redes de mensajería, y que lo que suele hacer la peña es hay un patrón que mola, pues lo sacamos y entonces o lo compramos entre todos y por medio euro compramos el patrón y lo compartimos entre todas, o incluso yo lo tengo, pues aquí va. Y ella, en el grupo este de las costureras, fíjate, el club de las malas costuras, que se llama, los de las malas costureras, perdón Lilula, que me he equivocado, lo que hacen es que compran tanto telas también en grupo, y entonces se reparten las telas. Incluso han llegado entre ellas a imprimirse telas con estampados propios que hacen, y lo comparten entre todas para poder hacerse la camiseta. Oye, pues esto lo voy a comentar, porque es verdad, fuera coña. El pecholata se ríe de todo hoy. El club de las malas costureras. Pecho frío. Es muy guay. Me fascina como la bella se engancha. Sí, sí. Lo más caro de todo, en proporción, son los hilos. ¿Lo más caro de todo? ¿Todavía hay más? Sí, los hilos son súper caros, por lo que me han estado comentando. Que una bobina pequeña te puede salir por 2 euros, y que normalmente cuando haces una cosa, pues una bobina, hombre, se te va en nada. Y que en proporción con el resto, en lo que más dinero hay es en hilos. Poco más, que miréis en Instagram y en las redes sociales a esto del Club de las Malas Costureras y a Linel Lilula, que es la que ha aportado toda la información del hobby. Y veréis que lo que hacen, la verdad es que mola mogollón. Y también Maestros de la Costura, tenéis en Televisión Española un concurso. Sí, pero el programa este, también me han hablado de este tema, que es que como que no representa, aquí hay mal rollo, aquí hay la un poquito de las de tentaciones. Sí, que dicen que sí, que esto es como el Gran Hermano de las costureras, que no representa al mundo de las costureras, que son una mierda, que no. Y que no lo soportan, que les gusta más un programa de Netflix, que se ve que mola más. Ahí ya me he perdido, no sé cuál ha sido, porque además la conversación, yo tenía como mucha información para ser un hobby, y ahí me he perdido un poco. Pero vamos, que hay un mundillo en todo esto que es bastante potente. Y yo creo que con esto tenemos un mogollón de información de... Me acordarme que estaba hablando de un personaje, bueno, un personaje, una persona de Santa Coloma que tenía, que cuando actuaba se llamaba Coser y Cantar. Sí. Que Mano Creaciones, ¿no? Que hacía, bueno, que cosía mientras cantaba y tal. Me acuerdo mientras estaba. O sea, ¿lo que hacía? ¿Regalaba la prenda? Yo sí, regalaba la camiseta. Sí, sí. No era una obra de arte, porque evidentemente el tío estaba por lo suyo, pero. Bueno. Creo que era curioso. Bueno, pues este hobby creo que está un poquito ya exprimido. Por pasta, ya te digo, se inicia por 200, pero te puedes acabar gastando tranquilamente 3.000 euros. Al finalizar el tema, a mí me han enseñado el cajón y los armarios llenos de retales, de trozos de tela y de maquinaria y de patrones, y es para flipar, con lo que se llega. Yo en mi casa no cabe, ya te lo digo. Claro, que encima es eso, aparte, sí, de la ropa, que de todo lo que va, luego tienes que buscar un sitio para meter toda la. Una mesa grande también para cortar y tal. Sí, que no todas las tijeras, vale. Entonces hay un mundillo aquí interesante. O sea, que hasta aquí el hobby de hoy. No sé si queréis... ¿Tienes alguno? Hostia, se me ha ocurrido uno, pero... Yo, porque vengo un poco seco, ¿eh? El otro día lo estaba pensando y digo... Uf. Uno, yo creo que literalmente mortal, que es la taxidermia. ¡Taxidermia! También va de costura, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, pues venga, va. Es un reto que te Thor está poniendo una cara de que la apasiona. Pecho frío. Taxidermia. Sí, sí. Vamos a ver. Eso sí que ya es lo más rebuscado. Es que para la taxidermia te tienes que comprar todo lo que haces para lo de la costura. Más los muertos. Pues claro. No, pero yo hablaba de ir en taxi. Y luego tenías que ir con el coche por las carreteras secundarias buscando jabalí y conejos muertos en las carreteras, en las cunetas. Y luego hincharlos. Hincharlos por el culo, ¿no? Bueno, ese bueno, promete, bueno, ¿no? Hace globoflexia, ¿no? Con taxidermia, ¿no? Me interesa, me interesa. Vale, apuntado. Cadaverflexia. Necroflexia. Bueno, ya vale, va. Tenemos agenda, tenemos. ¿Tenemos agenda? Hombre, por favor. La agenda, dijimos que le íbamos a cambiar el nombre. Joder. Ah, sí. ¿Cómo era? Sí, sí, vamos con la agenda y luego si da tiempo hacemos frase. Si ¿queréis frase? No sé, no queremos, sé. Queremos. No sé. Bueno, me invento una. Sí, total. No sé. Ah, vale, capaz vale. ¿Cómo se iba a llamar? Mañana toca Wallace. Mañana toca Wallace. Si quieres ponerle la voz, yo le meto la intro de esta. Mañana toca Wallace. Mañana toca Wallace. Esa mejor. Bueno, empezamos por el festival. Hoy que es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Sí. Hemos pasado de grabar un sábado. No, ¿era un sábado o era un sábado, domingo? Un sábado a las 9 de la mañana con croissants a grabar un viernes a la hora de la siesta con. ¿Qué es esto que has traído? Licor café. Licor café. Casero. Pues mañana sábado, que no sabemos si estará o coca el programa, hay un festival Fursa. Festival Fursa en Can Rochi Torras. Desde las 11 hasta las 12 de la noche. Y entre las actividades destacamos, hay un vermú solidario con Laura Jareño y Esmeralda Codes Band. Hay una paella vegana. Luego por la tarde está la presentación del proyecto Fursa, que es un proyecto para fomentar o crear campos de refugiados en el Sáhara Occidental. Hay un pase de un documental y hay actuaciones de Retumbatu, el Tony, el Paco Featuring el Aitor, que esto es muy raro. Featuring el Aitor, sí. No es muy raro. Me lo explicaron, me encontré al Tony y me estuvo explicando. Bueno, el tema. Pero después, acaba. No, sí, no, sí. Apórtalo ahora. Porque luego no va a volver. Que Cristian tenía que seguir otro camino en la vida. Bueno, que sí, ellos eso estaban sí. Pensando en cómo reconducir el tema, pero que mientras lo que iban a hacer iban a ir buscando baterías para que le acompañaran a los conciertos. Entonces, pues eso, no es una contratación, sino que es. Y yo que no sé inglés, que es featuring. Featuring, es sí, incluyendo presentando o así. Vale. Luego también tocará de Carmela y luego habrá unos DJs. El domingo 1 hay un vermú musical con Martin Beat en la Taberna Santa María. Y por la tarde tenemos al Enemigo de Ojenos en el Bar Línea 1. Tenemos Tony Cuadrado el 6 de marzo en el Berengué. Y Laura Lázaro en el Bar Línea 1 el 7 de marzo a las 10 y media. Y luego recordar que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, hay una juega. Hay una. Claro, huelga feminista, pero claro, es en domingo. Será de faena, yo qué sé, de la huelga, ¿eh? Hay un montón de personas que trabajan los domingos. Ya no solo eso. Pues eso tendría que estar prohibido. Nada, sea claro. Mujer, hombre o viejo. Eso me lo dices cuando nos estemos tomando una birra en un bar el domingo, ¿vale? O si necesitas un médico, una ambulancia o. Vale, ya me lo dijo. O cualquier otro servicio de fin de semana. Vale, tener. O sea que el domingo no se puede ir a tomar. No, y ya no solamente es trabajo remunerado, no hacen nada, o sea, es de eso. Bueno, por eso todo. Yo me refería a eso. Bueno, pues es una huelga feminista, o sea, si tenéis coronavirus, os jodéis, porque no va a tener ninguna doctora. A las 11:30 hay una performance en la Plaza de Bilbao del Violador Eres Tú, y a las 12 ahí está el inicio de la manifestación. Y por la noche, si queréis acabar el Día de la Mujer Trabajadora, en el Línea 1 Bar, y no he escrito quién tocaba, he puesto por la noche... Línea 1 Bar. El Wall, Y a tomar por culo. Y luego recuerdo que el 13 de marzo tocaba Morton Yeye en el Berengué y ya está. Esta semana. ¿En serio el primer día que le ponemos nombre oficial este fin de toca Wallace? No, me lo he inventado porque. No, es que aparte es verdadero. Mira, por la noche, 8 de marzo, Línea 1 Bar. Pero no toca, entonces igual no, este que he dejado de escribir, entonces no sé quién toca. Que me he puesto en huelga antes de tiempo. Y el Valentín Wallace es como el comodín. Pero cuando no sepas qué decir Valentín Wallace en esta sección y siempre lo acertará. Pero antes de escribir, ¿no has leído? Sí, pero o sea, os voy a explicar, no sé si os importa, pero voy a explicar lo que yo hago. Sí, por favor, necesito saber más. O sea, yo empiezo a buscar información y voy apuntando. Línea, día 7 no sé qué, luego día 6 no sé cuánto, y cuando ya tengo escrito 6 o 7 cosas, tengo que coger y escribirlas por orden de... Cronológico. Bueno, y el último... Como si se me cae el casco de unicornio. Acabo reventado, ¿eh? Acabo que me tengo que echar una siesta. Con la puñica rota. Tengo que ir a... Bienvenido a la adolescencia, ¿no? Tengo que bajar las persianas y decirle a mi pareja: No me molestes en 2 horas. Es que tengo migraña. Le acabo de hacer la agenda. Me voy a mi santuario de paz. Y claro, esta ya era la última línea y la muñeca ya me se caía por debajo de la mesa y no he escrito nada. O sea, por la noche, el 8 de marzo, en la línea 1, hay algo. Alguien toca. Oyentes tuiteros, envíanos un mensaje diciendo claro. Quién toca el domingo 8 de marzo. Y quien no lo sepa, ir ahí. Claro, está, ahí. Ir que está topado. Decir ir y pedir por el Wallace. No. Si que toquen versiones. Si decís que vais de parte de este programa, tenéis una copa gratis. Vengo de parte del LOL. Vengo a ver quién toca. Otro cliffhanger, ¿eh? ¿Es eso? Pues puede ser que fuera Wallace, ¿eh? No me suena, ¿no? El Wallace no, seguro. Lo podemos buscar. El Wallace no, porque Wallace no me se olvida, porque eso lo tengo aquí. ¿Cómo ha sonado el pecho lata? El pecho frío. Dios. Bueno, si queréis, hay frase, si no, lo dejamos aquí, como queráis. ¿Hay frase? Como quiera ella. Como que hola. Hola, ¿qué tal? ¿Queréis frase? Queremos. ¿En serio? Una rápida. Es que no va a ser rápida porque es muy difícil, claro. He tenido muchísimo tiempo para buscar. Y nosotros para pensar. ¿Qué haces? Vale, va. La frase es andar en fila india. ¿Eso es una frase? Bueno, sí, es una descripción, ¿no? No es algo figurado, ¿no? Eso, dime tú lo que piensas. En fila que india, es. Ir uno detrás de otro. Vale, ¿no? Cuando te dicen andar en fila india, sabes cómo te tienes que poner y tú cómo tienes que caminar. ¿De dónde viene eso? De los indios. De los indios. Sí, no. y de andar, ¿verdad? Claro. Hostia puta, qué chisposos. Qué nivel. Hombre, precisa, sí, va a ser rápida, yo, bueno, ¿eh? Yo voy descartando. Yo creo que los indios no lo pusieron. Deja el Google, ¿eh? Es verdad. Bueno, estoy mirando en línea 1. Ah, vale. Los indios no lo pusieron, y en todo caso, los indios de Estados Unidos, llamado indio, no. A yo creo que sí que va a poner. No, si como mucho vendría de la India. Los sudamericanos. ¿Tiene algo que ver con los indios? Con los indios que americano. Salen. Sí. ¿Con los indios americanos? Sí. Claro. Ah, mira. Claro. Va uno y los otros iban de clase, no se les ve. ¿Tiene algo que ver con los western, las películas del oeste? No. ¿Con alguna manera de aniquilarlos? ¿O de no aniquilarlos? O sea, de cuando los cogían presos. Claro, de no. El no. Cien pies humano. O de para que no los cogieran presos. Ah. Pues eso, uno. Para que solo se viera uno y había más detrás. Hombre, se sacrifica el primero, que es el más gordo. Vale, no. ¿Ves? Es que no lo habías dicho. Ya te iba a decir que rebobinaras y lo pusieras. Porque este siempre dice, ya lo he dicho yo. Los oyentes. Eso ya lo había dicho yo. Los oyentes van a ver que lo dije en el minuto. Puerto 5 el que no funcionaba. Eso ya lo había dicho. Y todo es mentira. Se lo inventa todo. No, eso los oyentes lo van a escuchar. Menos mal que está grabado. Maldita hemeroteca. ¿Qué? Vale. Porque iban caminando uno detrás de otro pisando las huellas para que solo se viera una pisada. Para que el enemigo no supiera cuántos eran. Para que pensara que era uno gordo. No, para que no supiera cuántas, el número de personas. Sí, no, hay un indio pero pesa mucho, ¿no? Y esta estrategia, luego, más adelante, la cogieron los yanquis en la guerra. Copiones. Muy bien. Ah, pues, muy bueno. Pues no era tan larga. Está guay. Ya, así es un vacile. Hemos resuelto en 3 minutos. Ya ves. Fantástico. Vale, os he dado pistas, ¿eh? Como siempre. Sí, ya sabes. Os he dado pistas. Pero él la había resuelto ya. Bueno, sí. Porque lo escuchamos poco. Porque él lo sabía antes de decir yo la frase. Tú porque no. Antes de que hubiera indio. Tú porque no escuchas el programa. Pero si lo escucharas, te darías cuenta. Qué pena, no te. Bueno, ya lo hago yo. Y ahora te fastidias y tienes que tener una preparada por si te lo volvemos a pedir. Cabrón. Bueno, pues lo dejamos aquí. Siempre empezamos muy abajo y subimos. Sí, no sé si es el efecto de licor café. Tenías que no grabar. Y grabar cuando estaban los huevos. Sí. Darle al record, verdad, podemos estar hablando y de pronto dar al play, sí. Sí, pues. Oye, lo podemos probar un día. Sí. Dejar la intro grabada. Pero tenemos que tener igual 3 horas libres. Programa aleatorio. En vez de 2. Pues nada, lo dejamos aquí. Ok. Ha sido un programón, ¿no? Escuchen, difundan la palabra de Pasen al Fondo. Mejor que el anterior, pero no que el, pues, que el siguiente. Seguimos en Spotify, en iVoox y en Archive, que nadie lo usa. Y en Emule. En Emule para sí, para, Dios, LOM, para puede, la si pones en Emule Pasen al Fondo, salen todos los todos los programas. Salen 100 indios andando detrás uno detrás de otro. Pues nada. Bueno, chao pescado. Hasta la próxima. Besicos.